chocaras con la mía, qué hombre más feliz me harías. Si tú supieras lo que siento por dentro cuando te veo pasar, comprenderías por qué te llevo siempre dentro de mis pensamientos. Entendería que son buenos sentimientos los que a ti te puedo dar. Paso la noche pensando en la forma de estar cerca de ti y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras. Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar. Cuando veo la ternura en los destellos que tiene en tu mirada, es que mi pobre corazón se vuelve loco su latido por ti. Quiere gritar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón le pide a gritos que te escuche mi voz. Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios juntitos. ¡Vamos! Curuzú, Montecasero, y para vos, Roberto, y todo Perú Gorría. Decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras. Eres el centro de mil cosas bellas que me hacen suspirar. Cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirada, es que mi pobre corazón se vuelve loco sus latidos por ti. Quiere gritar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón te pide a grito que te escuche mi voz. Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios juntitos. Es que mi pobre corazón se vuelve loco sus latidos por ti. Quiere gritar, quiere vivir todo lo que me hace sentir, cariño. Es que mi pobre corazón te pide a grito que te escuche mi voz. Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios.